Omar Ferreira, intendente del pueblo. Bueno, estamos en la jornada de festejo del Día del Bombero, 2 de junio. Un día muy emocionante a una institución que es muy importante para el pueblo. Bueno, la verdad, como bien lo dijiste, un día muy importante para el cuerpo activo de bomberos, para toda la provincia en este día tan importante y para nuestra comunidad. La verdad que, como lo dije, estas personas que desinteresadamente dejan su vida, dejan su familia, dejan su ocio para venir a trabajar un bien común que son los bomberos, yo creo, como lo dijo Sornada, habla muy bien de ello, ¿no? El bien común. Importante estar codo a codo y bien cerquita, porque están de un lado, del otro de la pared, acá, y se pueden colaborar mutuamente. Sí, totalmente. Nosotros, todo lo que esté a nuestro alcance como municipio, vamos a estar presentes siempre, siempre lo hemos estado y siempre vamos a estar. Yo siempre digo que estas entidades no hay que abandonarlas. Yo creo que más allá de lo que significa para nuestra localidad, para nuestra querida Córdoba, para nuestra sierra, lo que significa la importancia de tener la característica de este cuartel, que no es menor, ¿no? Hoy podemos decir que es un orgullo para nuestra localidad y para muchas localidades, nuestro cuartel de Villa Cerrino, este cuartel 77. Igualmente ha sido testigo clave del crecimiento de este cuartel. Son muchos años que estás acá y has visto cómo esto progresó. Sí, hoy lo decía, la verdad, yo vengo, no siempre, pero cada tanto cuando haya una obra nueva, la verdad que le han dado un empuje muy importante, una vuelta muy importante para lo que hacía falta. A veces, más allá de las ganas, a veces se hace imposible cuando hay un presupuesto. Entonces, yo lo sé, lo puedo decirlo, porque más allá uno puede tener mucha amplitud de hacer muchas cosas, pero cuando no tiene el dinero, la verdad que se complica. Pero bueno, la verdad que bueno, hay una comisión activa que está trabajando y yo creo que bueno, esto hace bien para la localidad. Obviamente al futuro intendente que asuma el 10 de diciembre también, que esté al pie del cañón como lo estuviste vos. Yo creo que sí, yo creo que cada intendente toma esto como una política de Estado, como algo social muy importante para nuestra localidad. Acá no hay idealismo político, al contrario, hay un bien común que es el cuartel de bomberos y ante todo la comunidad que está sobre todo. Gracias, Omar. No, gracias a ustedes, muy amable.